enloqueciendo, porque cuando escucho cumbia me recuerdan a tu cuerpo. Qué lindo que bailas mi vida, yo me estoy enloqueciendo, porque cuando escucho cumbia me recuerdan a tu cuerpo. Ven y mira, y negres tu bailar, bailando cumbia me vino a enamorar. No puedo no dejarla de querer, porque bailando me hizo enloquecer. Ven y mira, y negres tu bailar, bailando cumbia me vino a enamorar. No puedo no dejarla de querer, porque bailando me hizo enloquecer. Echas tu cabello al viento y se mueven tus caderas porque llevas cumbia adentro. Tú bailas con tus compases, echas tu cabello al viento y se mueven tus caderas porque llevas cumbia adentro. Ven y mira, y negreso bailar, bailando cumbia me vino a enamorar. No puedo no dejarla de querer, porque bailando me hizo enloquecer. Ven y mira, y negres tu bailar, bailando cumbia me vino a enamorar. No puedo no dejarla de querer, porque bailando me hizo enloquecer.